Bueno, pues esta soy yo, Ana María Pierna Hernández. Yo calculo que aquí tendría 13 años y estoy vestida de alcaldesa de Zamarramala. Me vistieron en carnavales con el traje que de una hermana de mi abuelo, que le hacía mucha ilusión que su hija no consiguió nunca que se vistiera y me enganchó a mí. Y entonces aquí tengo la foto. Como veis, el peinado es originalísimo. En el casino, claro, en el baile infantil que había en el casino entonces, que no recuerdo si era el lunes o el martes, creo que el lunes, después del concierto había el baile infantil y allí las que nos vestíamos de algo como las que no, todas íbamos allí. La incomodidad del traje es que no podías divertirte ni saltar ni bailar ni hacer lo mismo cuando ibas con una cosa de estas que si ibas de calle. Después de comer, los 3 días de carnaval, domingo, lunes y martes, había un concierto donde las señoras ponían sus mejores galas y sobre todo el joyerío. Y había hasta las 5. Y el lunes es cuando, a raíz de recoger todo eso, se recogían mesas, se echaban hacia los lados y se dejaba la pista. Y la misma orquesta es la que luego después actuaba en el baile infantil y las 3 noches con el baile de salón por la noche. Era la misma orquesta. La música era distinta, claro, no era bailable la del concierto, lógicamente. Música culta, por decirlo de alguna forma. Me acuerdo un año que decía mi padre, teníamos que fichar a estos, y dice, porque es que solamente por ir a este señor vino por lo visto un señor que mi padre le enamoró la forma de tocar el violín. Me acuerdo de esos pequeños comentarios que te quedan. Mi padre le gustaba muchísimo la música, pero sobre todo la de violín.